en punto en la comunidad canaria. Ese es el show musical número uno del país, del 40 al 1 de la mano de Coca-Cola. En este sábado que marca el inicio del Puente del Pilar, un puente totalmente diferente a ningún año, porque nada es igual en este 2020. Te pedimos mucha precaución, por favor. Piensa que hay muchísimos contagios todavía en esta segunda ola, también muchos fallecidos, así que hay que estar muy, pero que muy precavidos, ¿vale? Todo el mundo prevenidos. De memoria, de historia, de la música, de historia, de la lista de los 40. Por ejemplo, vamos a viajar hasta el año 2012, porque la última semana de ese año, el número uno llegó desde Corea del Sur y sonó así. El K-pop comenzaba a dominar las listas de éxitos y especialmente los servicios de streaming, porque arrasó Psy con Gangnam Style. Fue número uno aquí en la lista de los 40 el 29 de diciembre del año 2012, pero volvió a ser número uno el 5 de enero de 2013. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선어해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해, 내가 되면 완전 미쳐버려. 세상이 울퉁불퉁한 선어해, 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남스타일. Psy Gangnam Style fue la primera vez que el coreano se colaba en el número uno de la lista oficial de los 40. Hablo del idioma. La segunda vez que escuchamos el coreano dentro de nuestro número uno fue con esta canción. En la canción que llegó el 19 de enero del 19, el pasado año, al número uno de las coreanas, Blackpink junto a Dua Lipa, el tema Kiss and Make Up, también fue número uno en los 40. Cantando en coreano, en la canción Kiss and Make Up. Bueno, ya sabes que cada domingo en los 40 Global Show tenemos una sección de K-Pop, hace ya más de 5 años que cada semana apoyamos ese movimiento global que es la música que llega desde Corea del Sur. Mañana pondremos el nuevo single de Blackpink, por cierto, mañana por la tarde en España y toda América Latina. Mañana tenemos lo nuevo. De las bandas que más hemos puesto en estos años, sin duda alguna, hoy va a haber otro momento histórico en la lista de los 40, porque se van a convertir en nuevos candidatos a la lista oficial. La boy band surcoreana más famosa del planeta, desde Seúl. Aquí tienes a los increíbles BTS. Sí, sí, BTS son desde hoy nuevos candidatos a la lista de los 40. Extraña porque es un número uno global. Aquí están BTS y Dynamite. Shoes on, get up in the moon, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, bro, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat shit like money. This song all alone, I'm into that. mucho. Los 40. Del 30 al 21. Precisamente Dua Lipa, que hace un momento escuchábamos junto a Blackpink, con su single Physical, está en el número 30, subiendo desde el 32. 29. Miley Cyrus, Midnight Sky, ya te lo he dicho antes, la semana que viene sorpresas con Miley. Me encanta. 28. Antonio Orozco, el single hoy de su Avionica, el próximo disco, el álbum. Repite en el 28. 27. Doja Cat con 6-0 en el puesto número 27. 26. 26 para Topic. Desde Alemania, Breaking Me. 25. The Weeknd, In Your Eyes. Luego volverá a sonar con Blinding Lights. 24. Esto es pa' toda la vida, dice Don Patricio, junto a Mozart La Para. Pa' toda la vida. Sube uno. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. 23. Y si de Cars bajan uno con Mundo Imperfecto. Mi pena es al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida. Bienvenida a este mundo imperfecto. 22. Llevarnos. Sigue subiendo Nil Moliner desde Barcelona. Y sigue subiendo Pablo Alborán desde Málaga. Contigo, hubiera caminado descalzo con frío. Esto va a volver a ocurrir aquí en este programa esta mañana. Mira, mira, mira, mira. Línea número 3. ¡Yeah! Santiago de Granada, Santi. ¡Sí! ¡3.000 euros! Del 40 al 1 de los 40 que te mandamos a Granada. Gracias, Santiago Salazar, por ser oyente de los 40. Muchas gracias. Si tú también estás buscando mucho money para gastar, si estás buscando dinerito, lo mejor que puedes hacer esta mañana de sábado es aquí conmigo enviarme el SMS con el texto dinerito al número 23040. Dinerito al 23040. Te gastas solamente un euro con 23, solo eso, un eurito con 23 céntimos, iba incluido, coste final del mensaje, y te puedes llevar 3.000 euros en tu cuenta corriente esta misma semana. ¿Qué tienes que hacer? Mandarlo ahora, hombre, SMS, no te confundas. SMS, mensaje corto, pon el texto dinerito y mandar al 23040. 23040. 3.000 euros que te apañan el puente. Bueno, ¿qué digo yo? El puente. Y te apañan el mes de octubre y el de noviembre. Y si me apuras, el de diciembre. Un poco de tranquilidad económica en tu cuenta corriente te va a venir muy bien, ¿vale? Venga, date prisa, te estoy esperando. Dinerito al 23040. Dinerito al 23040. Hoy, después del número uno, veremos quién se lo lleva. Y vas a ser tú. Te lo digo yo ya, que vas a ser tú. Del 40 al 1. Cash money. I want it. Envía dinerito al 23040. Coste del SMS 1,23, todo incluido. 20. Llegamos al ecuador de la lista, al centro de la tabla. La semana que viene también tendremos sorpresas con Dani Martín, porque ya sabéis que se lanza su disco la semana que viene, Lo que me dé la gana. Por ahí cuentan que tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda y la repartes por ahí sin darte cuenta. Por ahí cuentan. Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda y si no hay guerra en un minuto te la inventas, que habrá gente que te quiere y no te acuerdas. Por ahí cuentan. Si le falta amor, dale un poco. Y si le falta corazón, ve y dale un poco. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Y yeah. Que te falta es eso.

lo que tú me ponías a rezar. Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto. Te puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis santos. Es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me hieren. No lastiman, es tarde para ti, ahora te puedes ir. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Dana Paola y con Denis Rosenthal. Vota tu canción favorita. Llámanos ahora. 902-39-40-40. Vamos ya con los oyentes. Tengo por aquí a Damaris. Damaris Flores, desde Galicia. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Estamos súper bien. Súper bien, súper bien. Vamos camino a Ferrol. Vais camino a Ferrol, en el coche. Se oye de fondo que vais en el coche, ¿no? ¿Con quién vas? Sí, sí. Voy con mi marido, José. Hola. José. Hola, hola, José. Tú vas al volante, ¿no? Sí. Bueno, un saludo. Precaución máxima, ¿eh? Máxima va ahí con vista a la carretera. ¿Y dónde vais? Vamos a Ferrol a la protectora de Terrasán. ¿A una protectora de animales? Sí. Ajá. ¿Y qué vais a hacer? Revisión de nuestros perritos. Que tenemos adoptados. Tenéis perritos adoptados, ah, muy bien, estupendo, estupendo, nos encanta, muy bien. Bueno, pues buen viaje y nada, mucha salud para todo el mundo allí en Galicia. Dime por quién vais a votar, a ver. Por Aitana y Morat. Aitana y Morat, muy bien. Bueno, pues el voto para ellos, para Aitana y los colombianos. Damaris y José, os vamos a mandar la peli que estamos regalando con motivo de Halloween. Ya durante todo este mes estamos dando pelis para ver esa noche, ¿vale? Esta que te damos hoy es Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Esa os la mandamos, ¿vale? Y además también 4 entradas para el Parque Warner Madrid. También las tenéis ya, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por cuidar de los animalitos y que vaya todo muy bien la revisión, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Yo estaba esperando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Tony. Buenos días, saludos a Yecla, Murcia, ¿cómo lo lleváis? Muy bien, bien. Bien, bien, dime por quién vas a votar. Voy a votar por Antonio Orozco, La canción de hoy. Con esa energía que Antonio le pone a esta canción, una canción positiva, optimista, de su próximo disco Aviónica, muy bien. Fernando Díaz, hasta Yecla, hasta Murcia, te mando un abrazo enorme. Mucha salud a todo el mundo en toda Murcia, ¿vale? Y para ti los regalos por haber votado en antena. La peli en Blu-ray de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, y 4 entradas para el Parque Warner Madrid, que te mandaremos hasta Yecla, Murcia, ¿vale, Fernando? Muchas gracias, Tony. A cuidarse muchísimo. Un abrazo y salud. Igualmente, salud para todos. Marcar el 902-39-40-40. 902-39-40-40. Eso para votar y llevarte estos regalos. Pero si lo que quieres es llevarte 3.000 euros en metálico, 3.000 euros, lo que tienes que hacer ahora es coger tu móvil y mandarme un SMS, porque en la siguiente hora buscaremos al ganador o ganadora. Así que venga, si aún no lo has hecho esta mañana, aunque solo sea uno, manda uno para probar, pero mándalo. Te vas a gastar 1,23€, ya ves tú. 1,23€, coste total del mensaje. Manda solo un, hombre, y participa esta mañana y así compartes la ilusión de que te llamemos y te digamos, ¡eres el ganador de 3.000 euros en metálico! Lo que tienes que hacer es con tu móvil mandarme un SMS, hombre, no dejarlo para más tarde o tal vez no entres en el sorteo. Envía dinerito al 23040, venga.

Aya Nakamura, junto a nuestro querido Maluma, que ya sabéis que de momento es número uno en la lista con su canción Hawaii. Luego hablamos con Maluma, ¿vale? Le dará el voto VIP. Veremos a quién apoya. No puede votar por Aya Nakamura porque él también aparece en esa canción. ¿Sabéis cuáles son las reglas? Las normas. Ningún artista del voto VIP puede votar por él mismo, sino por otra canción que esté dentro de la lista o sea candidata. Por cierto, que Maluma, cuando el sábado pasado se enteró que era el número uno de la lista de los 40, enseguida subió un vídeo a su stories en Instagram, muy contento. Dime a ver, combo. Ey, parceros. Bueno, quiero contarles que somos número uno en los 40 principales de España, con Hawái. Muchas gracias a mi combo, a toda mi gente linda de Europa, España en especial, por su amor y por su cariño. A mi parcero Tony y todo el equipo de los 40 principales. No lo puedo creer, mi gente. Hawái sigue haciendo historia, así que vamos para adelante. Maluma, baby. Hawái de vacaciones. Increíble. Gracias. Luego hablamos con el parcero, a ver cómo está hoy. Está contento, ¿no?, con ese número uno en este sábado, día 10 de octubre. También en la siguiente hora nos metemos en la máquina del tiempo. Vamos a recordar qué canciones eran número uno en nuestra lista de los 40, tal día como hoy, hace algunos años. Quédate con nosotros. Tenemos todos los éxitos. Del 40 al 1, Coca-Cola. Tony Aguilar. ¿Cuál será el disco más importante del país? Vente conmigo, vente conmigo. Si eres uno de los que está esperando a que llegue el finde para darlo todo al ritmazo de CCM Reloaded, levanta la mano hasta el cielo, venga, porque nosotros no podemos sacárnoslo de la cabeza. Y es que fue un día tan especial, tan mágico e irrepetible, que tenemos todos pues, puestos los temazos ahí de los artistas todo el día que pasaron por ese escenario. ¿Quieres revivir esos momentos? Sí, pues atento a las redes de Coca-Cola, ¿vale? ¿Quieres leer de forma ilimitada todo el contenido del país, comentar las noticias en elpaís.com y disfrutar de experiencias culturales exclusivas? Hazte suscriptor del País. Suscríbete ahora por 1 euro el primer mes en suscripciones.elpaís.com. Suscríbete a los hechos. El País. Hoy estaba lavando los platos y, como había una taza de mi compañero de piso por ahí, pues se la he lavado también. Después de esto, yo creo que mínimo 10 camisetas en Zalando me merezco. Vamos, digo yo. Con las Mid-Season Sale de Zalando te lo vas a merecer todo, porque ahora tienes descuentos de hasta un 50% en ropa, zapatos y complementos. Mid-Season Sale en Zalando. Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch. Aspirador Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch. Papá, ¿qué haces aquí? ¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval! A ver... 10 de junio de 1994. ¿Tu cumple? Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio. ¿Ah, sí? Claro. Pues hemos ganado. Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola, llego en nada. Tengo mucha hambre. Ven a Día y descubre la increíble calidad de nuestra nueva familia de comida preparada al punto. Fácil, rápida y lista para comer. Prueba la tortilla fresca con o sin cebolla por solo 1,59. Oferta válida del 7 al 13 de octubre. Día, paga menos. Yo me apunto a cocinar con el horno Dual Cook Flex de Samsung. Tiene una puerta flex, 2 compartimentos e infinitas posibilidades. Ahorrarás tiempo y energía. Además, hasta el 14 de octubre, llévate un 15% de descuento en todos los hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés. Y con todas las ventajas.